gotas de agua fría, pastillas por minuto, gritas en la noche, miseria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te crecieron, que estás loco de atar. Aquí estamos una vez menos en este absurdo y estúpido programa hecho por gente estúpida y dirigida a gente a la par de estúpida o más. Sí, este es el programa Todo es Mentira y emitimos en el 104.5 de la FM, ya para toda Varna y alrededores, y el Maresma y el Vallés y bueno. No, al Vallés no, ¿eh? Al Vallés todavía no llegamos. No, bueno, ahí no. Ya llegaremos. De momento es el Barcelonés, es el... No sé si llega al Maresma Sur y un poco igual al Baix Llobregat. Bueno, no está mal. Joder. La plaga se extiende. Sí, sí. Tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y un teléfono al cual sí podéis llamar, que es el 088, donde os darán palicitas y os pondrán a la sombra, pagado con todo, con vuestros impuestos, por unos chicos muy simpáticos y muy simpáticas. Que jamás disparan pelotas de goma. No. ¿Y jamás torturan en comisaría? Nunca. Nunca. En democracia esas cosas nunca se hacen. Vaya. Y no salen indultados después de haber... Dos veces después de haber cometido sus tropelías. Unos indultos, por otra parte, que sin que el gobierno los puede realizar sin tener que justificar absolutamente nada. Los hace y punto. Claro. Indulta a banqueros, indulta a políticos, indulta a gossos de cuadra. Sí, y a corruptos, correvililes de baja estofa varias. Pues sí, pues es que se lo merecen. Esta gente, la verdad es que no sé qué haríamos sin ellos. Es que les necesitamos. Sí, si no tampoco podríamos hacer programas como este. Vaya. Si no existiera. No existiría este programa. Pues bien, después de esta presentación tan chunga, vamos a leer una noticia que supongo que más en más de un medio lo habréis oído, que habla sobre unos detenidos y por unos atracos a bancos y torturados, no torturados para nada, que han salido las fotos en Photoshop, que no las han retocado con Photoshop y chungamente. Y no han salido para nada en la prensa, pues ni sangre, ni vísceras, ni nada por el estilo, pues porque la policía es muy democrática y la policía es, ante todo, defensora del orden y de la ley. No estaremos otra vez hablando de tierras helenas, ¿no? Pues sí. El ministro griego de Orden Público, Nikos Dendias, ha reconocido que las fotografías de los cuatro sospechosos detenidos por su participación en dos atracos a sucursales bancarias fueron manipuladas para disimular sus magulladuras. No, se fueron de rositas, no pasó nada. No se cayeron por la escalera y estas cosas, ¿no? No, pues lo hicieron ellos mismos, porque lanzan a propósito para luego desprestigiar, claro, a la policía y a la democracia en general. Pues sí, eso es lo que hicieron, se automagullaron para desprestigiar a la democracia. ¿Tú crees que es que hay que tener mala idea, eh? Que para nada está desprestigiada. No, para nada. La democracia. Hombre, ya con el correr de los años, de la gente parece que se está empezando a hartar un poco. Pero bueno, todavía habrá alguno que se lo crea, el tema, el rollo democrático. Y otra gente que se cree que sin ese sistema es imposible vivir, que no hay otra alternativa posible. Claro, es que si no fuera por ellos, por los políticos, por los empresarios, por los banqueros, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué comeríamos? ¿Quién nos pagaría nuestros pequeños sueldos? Nos acabaríamos devorando todo como fieros salvajes. Claro, como animales. Practicando el canibalismo. Claro. Así, a lo grande. Sí. Y matándonos a unos a otros. Pues porque, claro, sin leyes, sin jueces, sin cárceles, ¿qué sería de nosotros? La destrucción total. Claro. Pues bien, estos detenidos han sido tildados por la policía de peligrosos terroristas y ellos no lo son para nada. ¿Qué va? Y por ello mostraron públicamente sus fotografías. Les acusan de pertenecer a la conspiración de las Células de Fuego, una organización anarquista griega que en los últimos años ha llevado a cabo varios atentados contra edificios de grandes empresas y estatales, aunque se sepa, no han provocado víctimas mortales. No como otras, que van con porra y uniforme. O no como otros, que provocan que haya gente que se suicide. También, los grandes banqueros. Dendias ha explicado que se retocaron las fotografías de tres de los cuatro detenidos para que estos fueran reconocibles, jaja. Ya ha anunciado una investigación sobre cómo se originaron estos hematomas y un castigo implacable si se demuestran abusos, según declaraciones del ministro de la cadena Mega TV, recogidas por la edición digital del diario Katimerini. Pues bien, unos peligrosos terroristas que han entalegado, los han torturado y bueno, en fin. ¿Qué más podemos contar? ¿Qué más podemos contar de este sistema tan maravilloso? Que a la que te rebotas y a la que luchas contra él, pues te lo devuelve. Te lo devuelve con creces. Con creces. Eso. Ahí está. Y ahora, si ya has concluido ya. He concluido, sí. Vamos, señor, a poner un tema de Caos Etílico del CD Por Supuestón. Caos Etílico, pues fue un precedente de los que son los actuales Caótico, que son de Aguarain, Salvatierra, ese pueblo donde surgieron cierta gente. Y la canción que pondremos, vamos a poner Dejad que vuele. Era una chica que pasó desapercibida. Ya llamó la atención por su cara bonita, pero sí que la llamó, era todo corazón. Y alguien se fijó en su cara, su rostro delataba ilusión. Y alguien

Son un grupo de plantas extendido por todo el mundo y que comprende a individuos tan inocuos como la ya citada patata, el tomate o el pimiento, junto a gran cantidad de especies alucinógenas, entre las que destacan la Atropa belladona, la Atropa mandrágora, los diversos subgéneros de Datura y Illosciamus y Solanum, y también los géneros Sopolia y Duboisia. Refiriéndonos concretamente a las representaciones del género de la Datura, puede decirse que el uso médico se remonta a la más lejana antigüedad, habiéndose empleado tanto en Europa, Asia y África, como entre las tribus indias de América. Y esa enorme difusión ha motivado que hayan sido conocidas con gran variedad de nombres, tales como la trompeta de Gabriel, la trompeta del ángel, la hierba del diablo, la manzana del diablo, la manzana de espinas y la manzana loca. Ahora bien, las solanáceas alucinógenas más conocidas, al menos por lo que se refiere a Occidente, son la mandrágora, el beleño y la belladona. Todas ellas tienen efectos psicotrópicos parecidos a los de la Datura y se hallan difundidas tanto en los países de clima templado como en los de clima tropical de los cinco continentes. Todas estas plantas deben sus efectos alucinógenos a la enorme cantidad de alcaloides de tipo tropano que contienen principalmente la atropina, la hiocianina y la escopolamina. Se trata de unos principios activos muy potentes y de toxicidad tan elevada que puede llegar a producir la muerte. Y una notable característica de dichas sustancias es la de su enorme absorbibilidad por el cuerpo humano. Es decir, que para producir sus efectos no es preciso ingerirlas, basta simplemente el contacto cutáneo. El resto es el punto más idóneo para provocar espectaculares trastornos sensoriales alucinatorios. Basta recordar los innumerables casos de intoxicación producidos por los emplastos de belladona, tan usados antiguamente en medicina. Cuando a alguien se le pregunta qué es una bruja, la respuesta más común es la que se trata de una persona que vuela por los aires montada en una escoba. Y esta simbología que ha perdurado hasta nuestros días no es precisamente tan simplista como a primera vista puede parecer, sino que representa un auténtico rasgo fundamental de las prácticas mágico-demoníacas medievales, motivado por el uso de solanáceas alucinógenas. Ahora bien, dentro del enigma planteado por la brujería europea de los siglos de XVI y XVII, es preciso diferenciar dos aspectos fundamentales. El primero atañe a la propia posibilidad de que las brujas puedan volar por los aires montadas en sus escobas. Puede existir esa posibilidad, ¿no? Sí. Yo he visto muchas. Hombre, depende de la sustancia que veas igual. El segundo se refiere a la no menos misteriosa razón que motivó la universal creencia y las habilidades aéreas de tan malvados seres. Allá por el año 1000 nadie era ejecutado si los vecinos le acusaban de pactar con el demonio. De hecho, los terrores de la llegada del milenio ocasionaron un alud de denuncias a propósito de brujas y hechiceros, y se habló mucho de la pretendida habilidad de tales seres para viajar por el aire. Pero la Iglesia católica fue tajante al respecto. Las brujas no podían volar. Más aún, se prohibió la creencia en tales vuelos. Ya que simplemente queda prohibido, ala, ya está. Eran una ilusión provocada por el diablo. Y básicamente también tenían que prohibir también las escobas. Claro. Por si acaso. Hombre, por si acaso. En el llamado canon Episcopi, y a propósito de la creencia en bandas de brujas volando a favor de la noche, se decía específicamente: el alma impía cree que estas cosas no suceden en el espíritu, sino en el cuerpo. Y añadía que el diablo podía hacernos creer que viajábamos por la noche, pero lo cierto es que ningún mortal podía hacerlo realmente. Asombrosamente, 500 años más tarde, la misma Iglesia sostendría oficialmente la realidad del vuelo físico de las brujas. Si en el año 1000 se había prohibido creer en tal hazaña, ahora en el año 1480 se prohíbe la creencia de que no ocurría. ¿En qué quedamos? Vemos que la Iglesia siempre tarda unos 500 años más o menos en rectificar. Vaya. La nueva tesis era que quienes afirmaban que el viaje era simplemente una ilusión estaban asociados con el diablo. Y ya pueden ustedes imaginar el fin que tendrían dichos seres. E intentar dar una explicación a tan increíble cambio de opinión se aparta un tanto del tema de nuestro libro, pero dada su extraordinaria importancia sociológica no vamos a poder evitar algunas referencias al mismo. Pero antes de continuar por ese camino, veamos de hallar una respuesta del por qué y el cómo las brujas pudieron haber volado al encuentro con el diablo en lo que se vino a llamar el aquelarre. Cosa que no sabréis nunca porque no se va a volver a leer. Y después de ello, pues vendrá, como no, un tema de los Chicharrica titulado El Odio. Estabas dando mal, demasiados golpes, demasiadas heridas que cicatrizar, dando tantas hostias que ya no sientes nada. Cuando te vienen a hablar de lo que está bien, de lo que está mal, mal, mal, mal, mal. Presión. Estos dedos buscaron tu silencio. ¿Cuántas veces el miedo estuvo hurgando en tu cerebro? Demasiada tensión, demasiados problemas sin hallar la solución. No, no, no, no. Tres Mossos d'Esquadra, que dormien la passada nit sota el porxo de l'Ajuntament de Viella, han estat atacats la passada matinada segons la denúncia de tres sindicats policials. Pobrecitos. Pobrets. Pobrets, ells que estaven ahí acampats com uns indignats qualsevols, uns més, o sigui, que ells també estan indignats pues, perquè els retallen els sous, perquè els tracten com si fossin de, segon, de tercera categoria, quan ells estan ahí defensant l'ordre i la llei. Y bueno, pues eso es lo que pasa. Y aparte que estamos hablando de un cuerpo que nunca se ha caracterizado, igual que todos los cuerpos policiales, por la agresión, que no lo está. No, hombre, no. No, ellos no agreden a nadie, ellos cumplen con su deber. Y si alguna vez pues les se le devuelven muy mínimamente la violencia que ejercen, pues luego se cabrean, ¿no? Y no les gusta. Y luego se quejan. Cuando mínimamente te reciben carne de su propia medicina. Sí, sí, sí. Pues bien... Pues els tres agents han estat assaltats per un grup de persones que els han tirat petards, els ha insultat i els ha agredit mentre descansaven. Ai, pobrets, és que quin greu em sap. Ai, pobres. Han afirmat conjuntament els sindicats de Mossos d'Esquadra de Comissions Obreres, el Col·lectiu Autònom de Treballadors i el Sindicat de Policies de Catalunya. Des de fa 6 dies, 6 Mossos d'Esquadra destinats a la comissaria de Viella dormen a la intempèrie perquè ja no poden pagar una segona residència a la Vall d'Aran i han hagut de deixar els pisos que tenien llogats com a resultat de les retallades econòmiques, segons els sindicats. Que todo parte por el hecho de que ya no se alcanza para una segunda residencia a los pobres, ¿eh? Claro. Joder, pues yo no sé lo que cobra un gosu, pero tiene que cobrar una pasta, ¿eh? No, los gosus, que el menos cobra, pues 2.000 y pico euros los cobran tranquilamente. ¿Y no tiene para alquilarse un piso en Viella? Anda ya. Esto lo que pasa es que tienen mucho cuento, jo. O sea, que eran una casa en Baqueira, para claro. Que cuando llegue el invierno podrán esquiar con la familia real. Que, por cierto, que hace tiempo que este último invierno no han ido por ahí, porque se ve que el monarca anda un poco jodido. Sí, están jodidos de la salud, sí. Y de la rodilla y estas cosas. Ajá. Con lo divertido que era que fuese a esquiar allí, que siempre surgía algún incidente. Sí, sí, sí. Pero nunca un incidente fatal. Eso es lo malo. No, el incidente fatal es para los súbditos. Sí. Con su presencia. Ay, doncs bé. Els policies ja havien advertit que durant el cap de setmana de Carnestoltes podien ser víctimes d'alguna entremaliadura. Després de patir l'agressió denunciada, els agents van demanar al mossèn titular de la parròquia de Baiella que es deixés dormir a l'església, però el mossèn ha manifestat que no els acull. Ui. Perquè l'església parroquial no és per dormir, que dormin a la comissaria. Ui, que con el cura. Ui, el cura, este muy mal, ¿eh? No está por la labor de defender el estatus de la policía, que están aquí al fin y al cabo para defendernos. A ver si era un curilla de estos rojos, contaminados pues por ideas peligrosas. No sé, pero hay que apuntárselo, ¿eh? El cura este. Por cierto, hablando de curas, ya supongo que ya lo sabréis, ¿no? Que dentro de poco tendremos Papa Nuevo. Ah, sí, es verdad, el Racing de Z, que se jubila, ¿no? Se jubila, cosa sí. Cosa bastante extraña que no sucedía desde hace ya varios siglos. Sí, sí, sí, sí. Nos quedaremos sin papa, pero bueno, vendrá el papa que según las profecías va a ser el último. Ah, el último. Sí, sí, sí. Que ya después de esto la iglesia se hundirá en la mierda. O bien el mundo, ¿no? Y el mundo también detrás. Y bueno, en fin, cosas muy malas van a pasar. Pero bueno, ya están pasando cada día. Vendrá el apocalipsis estas cosas, ¿a que sí? Sí, estas cosas, sí, bueno. Bueno, aquests pobrets mossos, continuem amb ells. Després de patir l'agressió denunciada, els agents van demanar al mossèn titular, bla, bla, bla, ja ho he dit. Els denunciants afirmen que hi ha un detingut per aquesta agressió i que els tres sindicats es personaran com a acusació particular sobre aquesta i altres persones que també poguessin ser arrestades. Han anunciat també que presentaran una denúncia penal contra la persona que hagi donat l'ordre de prohibir als agents dormir a comissaria, ja que com a conseqüència d'aquest ordre, els agents han estat agredits mentre dormien al carrer. Pues mira. Pobrets. Finalment, els agents han decidit seguir dormint a la intempèrie. Segons els sindicats, que aquests agents ja no poden sufragar les despeses que comporta el desplaçament i manutenció en el lloc de treball, el propi domicili i les càrregues familiars. Hay que ver, que alternatius que són esta gent. Sí, sí, sí, sí, jo la verdad. Qué luchadores, es que son unos luchadores contra los recortes, contra la precarización de sus empleos. Que no puedo comprarme una tercera residencia, eso es gravísimo. Es que es muy grave. Hombre, tú imagínate que estás trabajando para el Estado y te encuentras que estás recortado ya por ser funcionario. Luego recortado por ser mozo de escuadra. Y yo creo que ya lo único que les falta es que alguien les recorte los cojones. que eso pues les podría pasar por dormir en la intemperie. Es que no lo tienen en cuenta estos políticos de tratar así a estos pobrets. Y eso que son el número uno junto a los cipayos de Euskadi de salarios de los policías del Estado español. Sí, sí, sí, sí. No, pero la verdad es que ellos se merecen eso y más. Hombre, después de lo que se arriesgan ellos día a día de bajar a pegar porrazos y pelotazos de goma en las manifestaciones. Claro, una vez que son un poco agredidos, que tampoco les ha pasado nada, que les han tirado dos petarditos. Sí. No ha habido ni siquiera ningún herido, no ha fallecido nadie, ni ha pasado nada, ni se han sacado un ojo. No. Ni cosa ninguna. Claro. Una bromita simplemente. Vaya. Y vamos a dedicarle, ¿por qué no?, un CD a estos gosus. Sí. Digo, un CD no. El CD entero. Es excesivo. Es excesivo. No, pobrecillos. Una canción dedicada que se le pueda dedicar a ellos. Pues sí. El grupo es Sarcasmo y la canción es Autómatas, como lo son todo este tipo de uniformados. Pues venga. Llega la degradación, lejos de huir, sin lugar, sin opción. Únete vida del mismo que el hombre le desmarcó. Únete al virus, cáncer en propagación. Nos quedarán para contemplar fotos de animales, árboles y mar. Simulacros de aire sin tener que usar una mascarilla para respirar. Sé que bienvenido al nuevo mundo, déjate llevar. Ya estás en el futuro que solías soñar. Y aquí nadie te escucha, no hace falta hablar. Y aquí todo se mueve, no hace falta nombrar. Un espejismo de la realidad. Una tremenda masa de quitar. Porque no queda el mundo natural. Lloraba viejo, triste al recordar. Antiguamente nada daba en el mar. Aquellas aguas de vida color. Sueño y lagunas de desolación. Todo lo que hago queda registrado aquí. Vivos y mis actos, todo controlado, sí. Genéticamente estoy manipulado y llevo en mi cabeza necrosis implantada. Vamos ahora con la sección atea, y esta vez, sin que sirva el precedente, dejaremos por un día a la pareja del ateo y el beato, y vamos a hablar de frases ateas famosas varias, que esto se irá leyendo alternativamente algún día que otro, cuando rote y cuando nos plazca. Pues venga. No es dureza de corazón o pasiones malignas lo que conduce a ciertos individuos al ateísmo, sino más bien una escrupulosa honestidad intelectual. Frase de Steve Allen, citado en 2000 años de descreimiento. Gente famosa con el valor de dudar. De James A. Ouch. Vamos con otra. Durante la etapa primitiva de la evolución espiritual del género humano, la fantasía de los hombres creó dioses a su propia imagen. Frase de Einstein. Con otra. La ignorancia y el miedo son los padres de toda superstición. La imaginación preocupada del hombre primitivo tejió la idea de Dios. Emma Coleman dijo eso. Con otra. Dios les dice a Adán y Eva que no coman el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si esta era la única forma en que podían llegar a distinguir la diferencia entre el bien y el mal, ¿cómo iban a saber que era incorrecto desobedecer a Dios y comer la fruta? Claro. Firmado por Laurie Lin. Siguiente. Una lectura y entendimiento completos de la Biblia son el camino más seguro del ateísmo. Donald Morgan. No, eso estoy de acuerdo. Siguiente. Dios ha sido durante mucho tiempo la mejor explicación disponible, pero ahora las tenemos mucho mejores. Dios no explica nada en absoluto. Al contrario, se ha convertido en algo que necesita una cantidad insalvable de explicaciones. Firmado por Douglas Adams. La religión es el reconocimiento del hombre mediante un rodeo a través de un mirador. Esto lo dijo el barbudo Marx. Con otra, no necesitamos que Dios haga lo que nosotros podemos hacer y no hacemos. No hay necesidad ni valor ni nada que ganar si Dios salva lo que nosotros no queremos salvar. Un Dios que nos salva de las consecuencias de nuestros pecados colectivos es un Dios que nos arrebata la condición de criaturas y la reduce a servidumbre. Y lo que tal vez es aún peor, hace de Dios el narrador de una obra teatral llamada vida, que nosotros escribimos cada día por el mandato del ser al que llamamos Dios. Firmado por Joan Christenser, del libro En busca de la fe. Con otra, el hecho de que la indoctrinación pueda ser eliminada, el hecho de que no hay un dictador universal, ni pecado, ni una culpa cósmica, ni un infierno, el hecho de que los seres humanos poseemos potencial para el bien, el hecho de que se pueda compartir verdaderamente amor entre pares que se autorrespetan y tienen ambos pies en la tierra, el hecho de que la razón humana es capaz, el hecho de que la integridad intelectual acarrea la única paz mental honesta, el hecho de que no hay un Dios, todo esto es verdaderamente una buena noticia. Firmado por Dan Barker. O Barker. Y vamos con otra. Una mente crédula encuentra el mayor deleite en creer cosas extrañas. Y cuanto más extrañas son, más fácil resulta creerlas. Pero nunca toma en cuenta las que no son más que sencillas y posibles, porque todo el mundo puede crearlas. O creerlas, en este caso. De Samuel Butler, novelista inglés. Y ahora si Dios quiere, vamos a poner un tema, ¿no? Pues sí, pondremos un tema de Puig titulado El rostro del miedo. Ocupados Educación dice que estudiar carreras sin salida laboral es muy caro. Claro, es mucho más provechoso ser un inútil político, pero mucho más rentable para su propio bolsillo. Claro. Hombre, es que además salen muy caros estos estudiantes que pretenden estudiar filosofía, historia, sí, o sea, filología. Todos los estudios de humanidades y que incidan a pensar, aunque sea un poquito, pues siempre tienen que estar erradicados porque son cosas que contradicen la actual sociedad capitalista. Lo que se necesita son tecnócratas. Claro. Y científicos que obedezcan fielmente las órdenes del sistema. Sí, pensar, la historia del pensamiento, ¿para qué? Hombre, ¿para qué necesitas saber todas esas mandangas? Hombre, tú lo que tienes que hacer es obedecer, callar y trabajar para el sistema y punto. Sí. Todos muchos pues políticos que no han tenido ni siquiera necesidad de estudiar para acceder a sus cargos. No, ¿para qué? ¿Para si qué? Son todos niños de papá. O tienen buenos enchufes por ahí. Claro. Pues bien, Gomendio sostiene que licenciados en carreras de letras acaban haciendo FP para tener trabajo. Se lo merecen por estudiar estas carreras, se lo merecen. Hombre, el paro es lo que se merecen. Y el hambre y todo. Todo lo malo. Pues bien, en los desayunos de TVE, Gomendio ha reconsiderado que hay un problema en España por la proporción muy alta en comparación con otros países de la OCDE de alumnos que eligen la formación académica, bachillerato, en lugar de FP y que posteriormente van a la universidad. Del total de universitarios, ha dicho, la mitad cursan ciencias sociales y humanidades, que son grados para los que existe poca demanda en el mercado de trabajo. Estos estudiantes se encuentran con que tienen muchas dificultades para acceder al empleo y esto les genera mucha frustración, ha señalado. En opinión de Gomendio, existe una tendencia cada vez mayor a que estos estudiantes, tras cursar bachillerato y estudios universitarios, opten por un grado superior de FP para tener una formación más práctica que sí les permite encontrar empleo. O si no, prostituirse por las carreteras. También. Yo qué sé, hay mil y un oficios que los podían dar en FP. Para estos chusma que estudia carreras de humanidades, que es que la tendrían que quitar. Para frikis y gente trasnochada, ¿no? Claro. ¿A quién le interesa pensar? Para nada. Para nada. No, es que toda esta gente, es que estos estudios ya directamente los tendrían que erradicar. Porque no sirven para nada. Pero para nada, ¿eh? O sea, saber historia, filosofía, bueno, en fin, ¿para qué sirve eso? Lo que decíamos antes, sirve mucho mejor o ser político. Claro, claro. O técnico en información y turismo. Sí, claro. Que los políticos también sabemos que son un bien para toda la sociedad en general, ¿no? Que son muy necesarios, porque sin ellos la sociedad no podía desarrollarse. Claro. Hombre, evidentemente. O sea, ciencias políticas, empresariales. Eso sí que son carreras. Pero si muchos de esos ni siquiera estudian ciencias políticas. No, pero que las estudien, que las estudien los pobres para que sepan a lo que atenerse. Los pobres que puedan permitirse pagar esos estudios tan caros. Esos estudian mejor el padrino que les patrocina. Claro. O la madrina. Bueno, pero también está bien chuparles la sangre a los estudiantes. Cada vez las tasas más altas. Los planes de estudios cada vez más maratónicos. Claro, para que los estudios superiores vuelvan al papel que tenían antaño, que sirvan solo para que los hijos de las élites puedan estudiar. Claro. Y no puede ser que los hijos de los obreros e hijas puedan acceder a esos estudios. Y encima para estudiar esas banalidades, que no sirven para nada para el engrasamiento de la máquina. Del capital. Pues bien, hay que fomentar la FP, hombre, que estudien mecánica, que estudien ordenadores, que estudien administrativo, que estudien... No, que estudien lo que les ordene. Claro. El gobierno. Lo que les ordenemos, claro. Lo que sea necesario y está, que no haya... ¿Qué es eso de que tú puedas elegir lo que puedas estudiar? Eso se va a acabar. Claro. Hombre, es que eso se tiene que acabar. Sí. Tú tienes que estudiar o no, que tampoco es necesario... Hombre, si no estudias, pues mira, pues te jodes, porque no habrá trabajo para ti. Pero para optar por un puesto de trabajo de mujer de la limpieza, pues yo me parece que habría que pedirle a las chicas que por lo menos, porque es un trabajo para chicas. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Que todas tienen que haber pasado por un grado de inglés, de turismo, de empresariales y de ciencias políticas. Todas estas para mujer de la limpieza. Sí. Y luego los chicos, que todos ellos tienen que estudiar papaletas. Claro, aunque ahora ya no se construya nada. Aunque ahora ya no se construya nada, pero es igual, ya cuando construyamos ya les llamaremos. Sí. No se preocupen. Y, pues también, que estudien ahí sí, tropecientos años. Y simplemente con un curso, y lo que nosotros queramos. Con un curso acelerado de piropos ya también, irán avanzando. También, sí, pues porque en eso tampoco avanza la humanidad. Hombre, si no estudian otras cosas más provechosas, pues se dedican a piropear. Claro está, que luego los políticos pues, se caracterizan mucho de ellos por su manejo de los idiomas, de tener varias carreras. Pero a ellos no les hace falta. Claro. ¿Ellos para qué? Ellos son los que mandan. No, eso que lo estudie, pues la chusma que pretende trabajar. Y punto. Que se conviertan pues en unos palanganeros del sistema. Sí, aunque decías ser un chapero, pues tienes que tener, en este sentido, con sentido, el manejo de varios idiomas. Claro, ahí está. Tienen que saber idiomas, tienen que saber, pues, organizar eventos. Tienen que saber, pues mira, todo lo que tienen todo, que saber contabilidad. Toda clase de conocimientos que jamás ejercerán en su trabajo. Claro, bueno, sí, pero por pedir estudios nosotros... Por tocar un poco las pelotas. Por tocar los cojones ovarios. Y los ovarios, nosotros pedimos los estudios que hagan falta. Menos humanidades, esos no, esos sí. Fuera. Porque acercan a la gente a lo que es la historia del pensamiento. No, y eso solo tenían que estar reducido a pequeñas élites. Que claro. Pensaban por demás y ya está. Claro. Fuera de ahí nada más. Sí, sí, sí. No, yo las quitaría ya directamente. No, como se hacía antes, a pequeñas élites que recibiesen la historia a su antojo y dictasen la manera de pensar. Claro. Bueno, qué bonito, ¿no? Como en 1984, que cada día se reescribiera la historia pasada. Ya se hace, ¿eh? Ya. Para evitar este problema, he explicado la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, que propone el Ministerio de Educación, acrecienta el valor de la formación profesional y flexibiliza las trayectorias formativas. Claro, hay que flexibilizar. Jolines. Es muy importante hacer algo que en este momento no hacemos, que es dar información a los estudiantes. Cuando tienen que tomar decisiones sobre la vía formativa que van a elegir con el fin de que conozcan todas las variables, empleo, tipo de trabajo, salario, al que puedan optar en función de la elección. Claro, que los jovenzuelos pues son idiotas y no saben lo que les conviene. No. Ni siquiera saben lo que quieren hacer ni nada de eso. Claro. Que verán que se lo diga siempre. Hombre, evidentemente. Y si hay alguno que tiene una vocación muy fuerte para estudiar, pues tiene que renunciar a ello. Pues tiene que renunciar a sus sueños. Tiene que adecuarse al mercado al laboral. Al mercado, que es lo claro, que está todo. Ahí está. Y punto. Jolines. Ya está sí. Bien. Y ya está bien de decir gilipolleces porque ahora descansaremos unos minutos. Pues sí. Haremos unos minutos de publicidad y os pondremos temas varios. Pues venga. Nada marcha bien. Dime por qué. Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí estoy aquí otra vez y como siempre pues me hago, iré a realizar otro descanso porque sí. Y nada, no me hago responsable de lo que pueda acontecer, evidentemente. A mí no me busquéis. Tío, vaya pelotas. Si parecen angelotes de esos que hinchan los carrillos en los cuadros de... ¿Dónde aparezco yo para dar un poco de orden dentro de este desmán? Sábado 2 de mayo de 1970, el día previo del Día de la Madre. Ya sabemos los regalos adecuados para una señora madre. Un mocho, una fregona. Evidentemente. Un juego de sartenes. Sí, o que el marido le haga otra barriguita. También. Para que salga otro españolito. Hombre. Sí, y si sale una niña, pues a seguir. A seguir. Hasta que salga un claro. Macho. pues vamos con otros temas. Nota del gobernador civil de Valladolid sobre las recientes algaradas estudiantiles. Califica de absurdo el pretexto de un futuro aumento en el coste de las matrículas, que nada más que encierra una desviación masónica marxista. Ahí está. Con ocasión de las algaradas promovidas días pasados por grupos de estudiantes universitarios que a la universidad se va a estudiar y no va a realizar algaradas. Ahí está. El gobernador civil de la provincia ha facilitado una nota a la prensa en la que, entre otras cosas, afirma que son absurdos pretextos la protesta contra una ley que luego las declaraciones prestadas por algunos participantes manifestaron desconocer. O contra imaginarios aumentos en el costo de futuro de las matrículas, cuando saben todos que el propósito decidido del Estado y la meta que encamina su acción es la gratuidad de la enseñanza con igualdad de oportunidades para todos los españoles en el acceso a los estudios a todos los niveles. Por ahí vamos mal, ¿eh? Entonces, ¿para qué las suben las tasas? si el futuro de la universidad es que sea gratuita para todos. Claro. Es coherente. Es coherente, totalmente. En otro apartado dice que siendo... el orden exigencia del progreso se han dado instrucciones especiales a la fuerza de orden público para que repriman con el rigor que sea necesario. Bien hecho, bien para hecho. Para su eliminación cualquier brote, porque eso es como una peste, es una epidemia o manifestación con que pretenda alterarse el orden. Y perdone que le diga, seguro que estos alborotadores, la mayoría son estudiantes de humanidades. Esas carreras inútiles. Que incluso algunos de ellos llevan una imagen descuidada, con pelos largos, fuman grifa. Sí, también. Y con una moral bastante dudosa. También. Menos mal que estamos nosotros para enderezarlos, porque le estamos haciendo un favor, y a la vez un favor a la patria. Aunque lamentamos, añadió, que unos cuantos perturbadores impidan a veces a la gran mayoría de estudiantes asistir a sus clases, no vamos a inmiscuirnos si no se nos requiere por la autoridad académica en cuestiones internas dentro del recinto universitario. Pero la fuerza pública será inflexible, nuestros queridísimos grises. Desde el momento en que se intente exteriorizar el desorden de la calle y de ello se advierta a todos para evitar consecuencias lamentables. Ya que la paz pública, patrimonio de otros ciudadanos de bien y base sobre la que está desarrollando en todos sentidos nuestra patria, no toleraremos que sea perturbada bajo ningún concepto o por persona que se sume a los turbios manejos de unos enemigos permanentes que seguramente conocemos todos, los enemigos tradicionales de España, de las hordas masónicas, rojo, homosexuales y ateas. Y usted que tanto mira, ¿qué huevos quiere usted? Oye, ¿qué hace este fondo aquí? Ah, nada, ¿no te gusta? ¿Quién pone estas cosas? Sí, es bonito. O sea, dejo aquí, me piro aquí dos minutos y esto es un desmán. Sí, eso sí. Menos mal que ahora viene la horterada. Menos mal. Si no, ¿qué haríamos? Vaya, sí, es lo mejor del programa. Sí. Y una vez menos tengo el honor de patrocinar y presentar la gran horterada de Colocaos, siempre presentada por Colocaos, que me engrandece a mí personalmente, denigra a cualquier individuo o cosa u objeto que lo pueda estar escuchando. Y vamos a poner una canción clásica de Doña Paloma San Basilio. Por cierto, ¿qué será de ella? ¿Ah? Y la canción es Juntos. ¡Hala! Juntos pero no revueltos. Creo. No vea, no vea. La pollera, en estos tiempos, la pollera ha puesto una pollería porque dice que trabaja. Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre. Más que un amigo, eres un mago diferente. Andar a saltos entre el tráfico. Parlamentarios canadienses preocupados por posibles ataques de zombies. Esa una invasión muy clara. Sí, sí, sí. No, y peligro inminente. Y estos desgraciados que encima que están ahí chupando del bote, pero que los colegas... no están preocupados por otras cosas que no... No, claro, pero es que Canadá es un país muy desarrollado y que tiene un estado de bienestar de la hostia. Ya. Entonces, como lo tienen todo solucionado los problemas, se dedican a estas trivialidades, a discutir, se aburren. Sí, claro. Entonces son un poco cachondos y para pasar un poco el rato, ¿sabes? Ah, no lo había pensado. Ten en cuenta que los parlamentarios aprovechan el tiempo. A la vez que van a calentar la silla, y a veces incluso van, claro, aprovechan para hacer otras cosas. Algunos para hacer crucigamas, otros para jugar con la consola, este tipo de cosas. Son gente que no desperdicia el tiempo. Vale, ya lo veo. Discuten problemas pues que son acuciantes para el buen funcionamiento de un país. Por supuesto. Tú imagínate el día menos pensado, que haya una invasión zombie. Claro. ¿Qué harás? ¿Qué haremos? Tienes que estar preparado. Claro. Menos mal que están estos políticos que piensan por nosotros. Sí. Y ellos pues son los que tomarán las decisiones que adecuadas en un posible ataque de zombies. Yo creo que está haciendo mucho daño la serie esta, la de Walking Dead. Yo no la he visto nunca, pero bueno. Yo tampoco la he visto, pero sé que existe. Joder. Medios canadienses informaron que parlamentarios canadienses parecen estar preocupados por posibles ataques zombie, ya que pusieron el tema sobre la mesa durante la reunión con el ministro canadiense de Asuntos Exteriores, John Baird. La discusión considerada absurdo por algún político, fue iniciada por el parlamentario Pat Martin, quien pidió al canciller que aclare cómo el gobierno canadiense se prepara para una posible invasión de zombies y si el país tiene algún plan estratégico elaborado conjunto con Estados Unidos. Por su parte, el jefe de recuperación de desastres para Quebec, Dennis Landry, comentó con toda seriedad que la invasión de los zombies es un buen concepto de entrenamiento. No importa lo improbable que parezca el enfrentamiento entre los canadienses y los zombies, nuestro servicio de emergencia debe estar preparado incluso para un escenario así, explicó. Por otro lado, el viceministro estadounidense de Salud, Ali Khan, comparte este punto de vista. Si un país no le tiene miedo a los zombies, podrá hacerlo frente a un huracán, una epidemia, un terremoto y al terrorismo, opina el viceministro. Tú imagínate que se dice esto aquí y surgiese, por ejemplo, el zombie de Franco o de Fraga, sería terrible. Bueno, pero volverían al poder. Aunque yo creo que Fraga, incluso de zombie, creo que saldría más favorecido. Saldría más guapo, sí. Sí. Y el otro también. Y Franco también. Pero imagínate a Franco, a Miranda Straiz, a General Mola y a todos esos, haciendo un ejército de zombies para reconquistar España. Pues imagínate un ejército de zombies del signo contrario, con Durruti, con Ascaso, con García Oliver, con... En fin. Y vamos a dar fe de que la universidad vale para algo y ser profesor para más. Dos profesores universitarios españoles defienden que la Tierra es el centro del universo. Toma ya. Recuperando otra vez la teoría de la Iglesia Católica de hace varios siglos. Ni más ni menos. Para eso uno se hace catedrático. El profesor de matemáticas de la Universidad de Euskadi, Juan Carlos Gorostizaga, y el doctor en la misma materia por la Universidad de Murcia, Milenko Bernadic, croata que reside en España desde 1989, han publicado el libro, sin embargo, no se mueve, en el que defienden el geocentrismo, una teoría que, según señala Gorostizaga, varios científicos católicos actualmente defienden a lo largo del mundo. Y que la Iglesia Católica tendría que seguir defendiendo como hacía antes. Claro, yo no sé qué hacen, que están en la inopia. Esas cosas pues las deberían Está continuar. Está clarísimo que la Tierra es el centro del universo y todo gira alrededor de ella. Claro. Bueno, y que la Tierra es plana, joder. Por Hombre. Supuesto, y que tienes una zona, llegas un momento, una zona que tienes un gran foso donde te lleva al infinito, claro, todo plagado por seres. Mira, el Cabo de Finisterre, que es donde acaba el mundo. Por eso es Fisterra, claro, que viene de fin de tierra. Ahí está. Hombre, ahí se acaba el mundo y ahí pues te caes a un precipicio y de ahí pues no sales. Donde te devoran las criaturas más espeluznantes. Hombre. Del infierno. Bueno, y qué decir de que existen totalmente, está comprobadísimo que existen las sirenas, que existen los dragones, que existen... ¿Alguna ha visto por ahí? Vaya, y dragones también. Sí. Según explica en su blog, que no voy a decir, el geocentrismo dice considerar la Tierra centro del universo. Se trata de una visión cosmológica olvidada, o más bien apartada injustamente del saber. Así los autores de este libro defienden que la Tierra no se mueve, es decir, no orbita alrededor del Sol, o sea que está estática, ¿no? Sino que es la estrella la que lo hace alrededor del planeta. Además, tampoco rota por sí misma, sino que es el firmamento como un todo el que lo hace. La Tierra no es un planeta. Planeta significa en griego errante, pues está situada en el preciso baricentro del universo y por el efecto giroscópico está preservada de todo movimiento debido a torques externos. Señala el profesor de la Universidad del País Vasco, Crostizaga, el cual ha indicado que el modelo planetario correcto es el que defendió el astrónomo danés Tycho Brahe en el siglo XIV. Toma ya ideas avanzadas. Aunque con ligeras modificaciones. Y fue también el que adoptaron los jesuitas para enseñar en las universidades de toda la vida. Y el que adoptó antañamente el Vaticano, por el cual muchos seres acabaron en la hoguera por afirmar lo contrario. Y es que así debería continuar siendo. Hombre, es que se está enseñando una cosmogonía errónea. Y deberían ir todos a la hoguera. Para que sepáis que al cabo la universidad sirve para algo. Claro, salen catedráticos con estas ideas tan avanzadas. Es que la universidad debería volver a ser lo que eran. Ahí está. No enseñar tantas cosas. Y que vayan señores. Claro, que vayan los que tienen que ir. Sí. No, hombre, no la chusma. Hombre, la chusma contra más ignorante y que aprendan las cuatro cosas que les van a servir pues para hacer de currantes toda la vida. Y total, le estamos haciendo un favor. Porque claro. Luego si se creen listos, luego se van a llevar mayor desilusión. Porque ah, total, claro. Su papel siempre va a ser de ser unos pringados. Ahí está. Entonces nosotros somos más sinceros con ellos. Ahí está, o sea, las cosas por su nombre. Sí, nosotros preferimos que sean tontos y felices. Claro. Que ¿listos para qué? Para sufrir. Y ahora vendrá un tema tuyo. Vendrá un tema de Josu Distorsión y los del Puente Romano, titulado Currito Kamikaze. Otra vez suena el despertador. En mi cabeza siento un gran dolor. Intento levantarme y no puedo. Anoche me cogí un buen pedo. Y es que no puedo, prefiero reventar. Mejor estar muerto que tener que madrugar. A las 6 entro en el curro. Empiezo a trabajar como un burro. Son 8 horas hasta las 2. Y ya empiezo a cagarme en Dios. Y es que no puedo, prefiero reventar. Mejor estar muerto que tener que madrugar. Hoy llegaré pronto a mi cita. En vez del bocadillo llevo dinamita. Subo a la oficina de los encargados. Voy a dejar de ser su esclavo. Y es que no puedo, le quiero reventar. Mejor estar muerto que tener que madrugar. Grupo y cabrones no paran de chillar. Tienen miedo a la muerte, ¿por qué será? Yo como no tengo nada de nada, exploto la dinamita y a volar. Y es que no podía, no aguantaba más. Y ahora que estoy muerto no tengo que madrugar. Ya se acabó el madrugón, ya se acabó el mal humor. Ya se acabó el madrugón, ya se acabó el mal humor. Orina eléctrica en el carnaval de Río de Janeiro. ¿Y qué es eso? Si se puede saber. Pues no sé, pero lo leeremos y nos enteraremos. Electricidad a partir de orina. Los organizadores de una fiesta de carnaval callejero en Río de Janeiro instalaron urinarios especiales que funcionan con pequeñas centrales hidroeléctricas en un intento por motivar a los jorguistas a dejar de usar la calle como baño durante estas fiestas de excesos. De excesos, claro. No, no lo podemos imaginar. No. Si la gente mea en la calle, malo. La ONG cultural Afrorigi instaló un urinario especial que va a transformar la orina en energía eléctrica, informó la agrupación este domingo en su sitio web. Toma reciclaje. Vaya, pues estaría bien que la instalaran en todas partes. La, con la energía generada en este proyecto, bautizado el pipí eléctrico, se cargarán las baterías del camión de sonido para el bloco, carnaval callejero, de Afrorigi en el borde de la playa de Ipanema. Es una manera de incentivar a los juerguistas a hacer pipí en el lugar correcto. La inédita iniciativa pretende reducir los problemas comunes del carnaval, el hedor y las detenciones por orinar en la calle, indicó la nota. El flujo de orina mueve una dinamo que genera electricidad que es almacenada en baterías. La hediondez de la orina y la basura mezcladas en las calles es característico del carnaval. La alcaldía de Río de Janeiro, sede de la final del Mundial 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016, o sea, eso tenían que señalarlo. Van bien servidos. Sí. Sabemos lo afortunada que es la ciudad por albergar dichos acontecimientos. Vaya, sí. Dos acontecimientos ineludibles que no nos podemos perder. Ha puesto mano dura y arresta a los meones hallados en flagrancia. Tan solo el bloco de Bola Preta, el mayor de Río con 1,8 millones de asistentes este año, la policía arrestó el sábado a 107 personas por orinar en la calle, según el sitio G1 de Globo. En el carnaval de 2012, 887 personas fueron arrestadas por orinar en las calles. Pero Afrorigi espera estimular a los frenéticos participantes del carnaval con la consigna: si la orina se hace en el lugar correcto, se garantiza que la fiesta dure más tiempo. Ya ha hecho un pareado y todo. Sí. Son geniales. Estos redactores de noticias son la hostia. Ahora vamos a cambiar de espacio geográfico. Un exclusivo perfume para Isabel II, con olores de todo su imperio. A sobacos. Más que olores, diría hedores. London. Única en el mundo en riqueza y prestigio, la reina Isabel II, la cual pues tiene una larga vida. Y para no olvidar también la reina madre, la madre de Isabel II, que pasó creo que de los 100 años, sí. Y estaba por el camino. Ella dispone de un exclusivo perfume en esencias de los países de la Commonwealth, elaborado por la Royal Society como regalo por su jubileo de diamantes. En un año de celebraciones para la familia real, y solo un día antes de que la reina cumpla 65 años de casada, nada es, con el príncipe de Edimburgo, la RSC entregó hoy a la soberana este perfume único llamado Adamas, o sea, se diamante en griego, según informó un diario. Desde el frescor de los cedros canadienses hasta el jazmín indio y el suave aroma del canela de Sri Lanka, colonias a las cuales aplastó con punta de bota siempre el imperio british. Sí, sí, y han creado un perfume de lo más cursi y de lo más cutre. Por también, supuesto. Las dos cosas. Y para una mujer que ya hiere bastante. Vaya. Pasando por la exótica fragancia de los pimientos jamaicanos y de los ándalos australianos. Los pimientos fritos, no sí. Jamaicanos. Los olores del antiguo imperio británico se han unido en la fragancia más exclusiva desde los tiempos de Cleopatra, unos imperios que para nada se hicieron a base de robar, saquear y asesinar, como todos los imperios que han existido en la historia de las mal llamadas civilizaciones humanas. No, pero el imperio británico era un imperio de buen rollito, que ellos llegaban allá y decían, hola, somos los británicos y venimos aquí que para nada fueron de buen rollo, venimos aquí de buen rollo por si queréis ser del imperio, y ellos decían, pues sí, venga. Aparte es súper guay, ¿sabes? Y tener, además somos chachipilunguis. Sí, tener una reina y estas cosas. Tenemos una reina muy maja. Y luego se inventaron la Commonwealth. Muy guapa. Que está súper chachi. Claro. Que al mismo tiempo puedes tener tu estado propio, como en el caso de Australia, y tener como jefa de estado a la reina, que es una cosa que realmente pues se hace mucha ilusión. Claro, hombre, están contentos, están eufóricos. El perfume se inspiró en las fragancias clásicas que existían cuando fue coronada. Las flores sensuales eran muy populares en esa época, así como los componentes frescos y vivos. Todo esto se junta con Adamas, una verde fragancia floral con estilo clásico, pero con toques modernos, dijo la creadora del perfume, la británica Angela. Un aroma único precisa de un recipiente único, una delicada botella de colores rojo, dorado y rosa, creado por el taller de artesanía de David Sanders y de Andrew Wallach. a partir de cristal reciclado elaborado en la localidad inglesa de Dardington. ¿Reciclado? ¡Qué vulgaridad! ¡Qué asco! La RSC mantendrá la fórmula en secreto y no ofrecerá el perfume a nadie más que a la reina, quien cuando lo acabe podrá pedir nuevas muestras. Hay que decir que la reina creo que está a punto de llegar al límite en el cual, según las leyes de la monarquía inglesa, pues tiene que abdicar en favor de algunos de sus descendientes o vástagos. Pues sí. Pues mira, si alguno de nuestros oyentes quiere hacer una porra, pues que llame. Pero como no va a llamar, pues no pasamos de porra. Y preferimos lo otro. Ahí está. El género masculino de porra. Los porros. Y vamos ahora con la sección Guiri, que viene al caso. Vamos a poner un grupo que también es de la Gran Bretaña y que tiene el gran honor, sus componentes, de ser súbditos también de Isabel II. Nos referimos a los The Partisans. Y la canción es Police Story. Dixon, you're gone forever! Una patronal canaria reniega de los desnudos de viejos flácidos y alaba el de los jóvenes. Habría que ver también cómo es ese individuo, si pues, no también fue una parte de esas características que define. Bueno, pero tiene pasta y eso lo convierte tiene en guapo. Tiene pasta y tiene poder. Y, claro. Y el que tiene pasta y poder, pues es guapo. Es guapo, claro. Aunque luego sea un engendro. Ahí está. No hay engendros ricos. Los engendros son todos pobres. El dinero da la belleza. Claro. Y el poder más. Afirma que cuanto más tiempo permanezcan los jóvenes desnudos en las playas, más delicados serán los sentimientos que despierten el público. La Federación de Ocio y Restaurantes de Canarias ha criticado este viernes que se permita desnudarse en todas las playas, porque creen que eso favorece que paseen por ellas personas viejas, de carnes flácidas o voluminosas masas, que solo inspiran lástima, burla, o sea, o repugnancia. Auténticos engendros, no sus humanos. Que no son ni humanos siquiera. Sí. Son que, masas. Bueno, ahí, según esta teoría, tendrían que estar encerrados en una jaula y tenían que estar bien ocultos y tapados para que nadie los pudiera observar por la calle. Claro, a no ser que sea para reírse, porque entonces todo está justificado. Bueno, como un poco como espectáculo circense. Claro. Y tal. Claro. Pero eso de que, claro, de que vayan a la playa y encima se desnuden. Eso es una vergüenza. Eso es una aberración. Hombre. Hombre. Qué asco, qué asco. Sí, y voy a decir que todos terminamos así. Pero bueno, este se expresa de esta manera, pues por algo será, porque es rico y porque tiene poder. Y porque lo puede decir. Y porque lo puede decir, porque yo lo valgo. En estos términos se expresa en un comunicado el secretario ejecutivo de esta patronal, Antonio Vélez, que será guapísimo. Me lo estoy imaginando. Yo también. Ante la decisión del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de revocar la ordenanza que prohibía bañarse desnudo en sus playas. Más palomas, San Agustín o el inglés. Salvo en las zonas acotadas como nudistas, porque no existe legislación en España que avale tal restricción. Pero solo si eres guapo. Claro, solo los guapos pueden ir a la playa y desnudarse. Sí, o sea, tenían que realizar una ordenanza restringida absolutamente bajo pena de azote público. Ay, ay, ay, me gusta. A los feos. A los feos, sí. Y si no, que se operen. Claro. Y se cambien la cara. Que nosotros no tenemos la culpa de ver su cara. Claro, que se operen, pero como la mayoría de los viejos flácidos no se operan, porque son unos, yo que sé, sí, es que lo hacen por maldad. Eso es un atentado estético. Es un atentado estético. Es terrorismo. Es que son terroristas, porque además lo hacen con toda la mala fe, eso de presentarse a la playa y ala, venga, ahí soltar todas sus carnacas ahí flácidas y putrefactas. Eso lo hacen con mala fe, pues entonces lo que hay que hacer... ¿Tú te imaginas a Fraga desnudo? Claro. No, pero Fraga era, Fraga era guapo. No te metas con Fraga, ¿eh? Igualmente. ¿Te lo imaginas desnudo? No me atrevo. Bueno, pues bien. Este interfecto, Vélez, sostiene... ¿Todos los canarios se llaman Vélez o qué? En fin, mira, era una... Vélez era el cantante este, claro, ¿no? Por eso, que también era canario. Sí, que tenía fama de gafe, de qué mala suerte. Sí, pues deben ser parientes, no sé. Vélez sostiene en su escrito que pasear desnudo por la playa es inmoral y despierta nuestras más bajas emociones. Eso sí, si va paseando en plan lascivo. Pero si establece una distinción. Una cosa es el desnudo de un joven y una joven bellos y bien proporcionados, y otra del resto de personas. Vaya, que es un poco salido el colega, ¿no? Bueno, pero se puede ser salido y admitir que a alguien le guste lo gordo y lo feo y lo viejo. Pero no, él no. Él quiere que sea un pase de modelos la playa. Pues yo qué sé, pues cómprate una playa y piérdete por ahí y cómprate unos modelos para que te hagan compañía. Sí, como Berlusconi. Como todo se compra y se vende, claro, en esta puta sociedad. Como hace Berlusconi, por ejemplo. Por ejemplo. O son muchachas jóvenes. Ahí está. Algunas de ellas menores de edad. También. Que es lo que realmente le pone más a él. Sí, sí. Pues no sé, si quiere ser como Berlusconi o como ese otro gran hombre que murió... Papucci, por ejemplo. Que nos abandonó. Papucci era de ese estilo. Sí. Gilly Hill también. Y Gilly Hill, pues no era feo para nada. Y no, que va. No tenía unas carnes flácidas flotando ahí en el jacuzzi. Bueno, tenía flotadores, básicamente. Claro. Sus carnes eran un flotador en sí mismo. Y de narizotas, de que era. Y calvorotas, y feo, y... Hortera, y garrulo. Hortera, y garrulo, y lo tenía todo. Sí. Inculto. Bueno, en fin. Eso sí, pero salía en el canal este en Telainco, rodeado con... Con belleza. Con tías buenas, sí, claro. Con... Bueno, pero es que él se lo merece. Por supuesto. Claro. Porque tiene poder. Pues bien, establece una distinción. Un chico o una mujer joven, de bellos rostros y bien proporcionadas formas, que se presenten desnudos, completamente en escena, ya inmóvil, o con movimientos lentos y artísticos, sin actitudes ni gestos provocativos, jamás podrá ser calificada de inmoral. Argumenta este dirigente. Más bien de doble ¿Pero moral. ¿De qué va? Me pregunto yo, ¿de qué va este hombre? Sí. El secretario de la FECAO opina que un joven o una mujer presentada sí puede permanecer en la playa todo el tiempo que quiera. Sí, si está bueno o buena, pues... Que puede estar en la playa tranquilamente y encima le regalan cubatas. Por supuesto, porque se lo merece. Claro. Que mientras más tiempo transcurra, más delicados serán los sentimientos que despierten el público. Sin embargo, añade, si quien muestra su cuerpo es un hombre o una mujer vieja, de carnes flácidas y voluminosas masas, su desnudo no puede tener otra calificación que la de grosero y repulsivo. Pero vamos a ver, hombre... ¿Cómo es la mente de este sujeto? Sí, no, la mente de este sujeto este tiene... Es repulsiva. Repulsivo y grosera. ¿Qué haremos con el turista de carnes flácidas? Bueno, si tiene pasta y tal, pues tampoco hay problema, ¿no? Se deja unos buenos dividendos. No, y además, ¿cómo se operan todos los que tienen pasta? Claro, por supuesto. Ajá. Que lo hacen por el bien de la humanidad, porque la humanidad no tiene culpa de que tú seas un engendro. Pues bien... ¿Qué hacer con este turista? Sea un hombre o una mujer viejo, que somos la mayoría, se pregunta. La FECAO defiende que existan zonas acotadas para el nudismo, pero no entiende que esta práctica se permita en todas las playas. Una área que puede parecer divertidísima al principio, dice, hasta que con el tiempo desaparezca el glamour y el erotismo. O básicamente lo que propone es acotar unas playas nudistas solo para gente guapa. Claro. Y para gente joven y guapa. Claro, es que el planeta debería estar poblado solamente de gente joven y guapa. Los viejos, los feos y los decrépitos. Y los pobres. Y los pobres, que son todo eso y más. Son viejos, feos, decrépitos y menos. Sí. Pues toda esa gente, pues habría que hacer un pozo y tirarlos todos dentro. Sí. Y vamos a dedicar una canción también al tema este de la fealdad, de Gatillazo, del CD Dienas Legales. Y vamos con el tema Bisturí, dedicado también a los feos y feas. Si hay partes de ti mismo que deseas cambiar, nuestro catálogo es la hostia cabal. Inseguros, bisturí, rechazados, y Dios te cago en ti. Los feos no tienen sitio en la vida, en la tiranía del cuerpo ideal. Un estupendo demonio quería por la tribu. Ser diferente es malo, casi como pensar. Sigamos el modelo universal. Replicantes, replicantes. Los perros no tienen sitio en la vida, en la tiranía del cuerpo ideal. Un estupendo negocio querida por la cirugía. Vamos a otras cosas a las que se dedican las fuerzas de orden público, o los llamados policías o pasmarotes. El gasto en papel higiénico de la policía crece un 92% y otros derroches. O sea que ¿Por a qué se debe eso? Tanto derroche de papel higiénico. Pues porque tendrán cagalera, digo yo. ¿O acaso harán otro tipo de guarrerías que ahora no voy a especificar? Estamos en hora infantil. Los gastos más desmesurados realizados por el gobierno al descubierto en Twitter el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Pere Aragonès, molt català pero aragonès, lleva reuniendo desde hace más de un año ejemplos del mal gasto que realiza el Ejecutivo español y que está reflejado en el boletín oficial del Estado, el BOE. Bueno, y los sobres y B y todo eso, ¿esos no son gastos que deberían ser superfluos también? No, esos son necesidades. Esos son necesarios, claro. Son necesarios para una vida decente, básicamente. Claro. Si no, es que no llegas a fin de mes. Hombre, con un sueldo de presidente del gobierno no llegas a fin de mes. Bajo el hashtag o algo así, que eso debe ser un portal de internet, o vete a saber lo que es, el político ha dado a conocer ejemplos llamativos, como los 165.000 euros que costó el ascensor de la casa del embajador español en la ONU, con los 6 millones de euros que la administración pagó por la residencia del embajador en Rabat, entre otros ejemplos. Sabemos el buen rollo que hay entre la monarquía aluita y española. Sí, sí. También cita que los gastos del papel higiénico del Cuerpo Nacional de Policía, llamados popularmente como maderos, aunque desde hace ya unos cuantos años banda azul, ha aumentado el 92%. Ni más ni menos, los maderos un 92%. Joder. La reacción de Aragonès es la respuesta a lo que considera los ataques a la Generalidad catalana y a la crítica que hacen los partidos españolistas desde Madrid a los gastos que producen sus delegaciones en el extranjero. Uno de los argumentos que emplean para legitimar la limitación en dichas partidas. Lo de siempre, ¿no? La culpa de todo lo tiene Madrid. Claro, que en Barcelona no se roba. No. De hecho, el ministro Margallo anunció recientemente la intención del Ejecutivo de limitar la acción exterior a las autonomías. El concepto español de la acción exterior está al servicio de un proyecto nacional español, basado en embajadas lujosas para aparentar un poder que España no tiene. Por eso también tienen las famosas embajadoras. Digo, las famosas embajadas, que supongo que habrá alguna embajadora catalanas. Claro, las embajadas catalanas, sí. Muy necesarias. Por supuesto. Y las embajadas españolas también, muy necesarias. Tanto las españolas como las catalanas, muy necesarias. Claro. Y tanto en Madrid como en Barcelona respetan el mismo principio, trincar, trincar y trincar. Hombre, claro. Es que está bien que trinquen. Sí. Se roban a Madrid y a Barcelona también. Pero está bien que trinquen, hostia. Es que tú te imaginas un político que no trinque. Es que eso es un... O sea, eso no sería un político, no sería un político. Es una cosa que no es natural. No, yo me parece muy bien que aquí se trinque más que en Madrid. Por supuesto, hay que superarse. Hay que superarlos. Las delegaciones de la Generalidad catalana cuestan como mucho 2,5 millones al año, según Esquerra Republicana. Hay 5 en Berlín, París, Bruselas, London y Nueva York. El coste anual de todas las delegaciones es el mismo que la limpieza de la embajada española en París. Remata Aragonès. Usuarios de la red social se han sumado a la iniciativa por criticar el derroche que se realiza en algunas partidas. Estas son algunas de las denuncias, que solo citaré 2 o 3 y ya está, realizadas en la red social mencionada. El gasto en papel higiénico del Cuerpo Nacional de Policía aumenta el 92%. Esto ya lo habían dicho. Sí. ¿Por qué lo repiten? Los servicios del restaurante y cafetería de la Moncloa costarían la hostia de dinero en fondos públicos. Una barbaridad. La decoración de la residencia del embajador español en Nueva Delhi costó 283.346 euros de fondos públicos. De nada, of course. De nada. El embajador español en Tokio se gastó 560.000 euros en decoración y muebles para las residencias oficiales. Oficial, porque es muy necesario también. Claro. Hay que dar buena impresión siempre a la gente que vaya a tu casa, a los invitados, a los comensales. Que haces una fiesta en una fiestuki en tu casa y tienes ahí los muebles de Ikea. Eso no puede ser. Eso es muy cutre. Es muy cutre. El embajador en Guinea-Bissau se gastó 102.080 euros de fondos públicos en decoración y muebles. Claro. Otro que le da por los muebles. Sí. El Ministerio de Defensa gasta 269.750 euros en la cafetería de La Cita y la borea de la base de Torrejón de Ardoz, donde están también los yanquis. Ajá. Hay que dar una buena impresión. Claro. Que vean los yanquis que aquí el ejército español, pues que vive decentemente. Hombre, evidentemente. Y las rayas de farlopa encima de la mesa, de la mejor. Por supuesto. El Estado, y por último, el Estado español invierte 4.840.000 y pico euros en la importante y estratégica embajada de Amán. Toma ya. También. ¿Ponemos un temita? Pues sí. Ponemos un tema de Miseria y Compañía titulado Cuando vivir es un lujo. Antes hablamos ya al fin, por fin. La recta final. Sí, porque ya está bien decir gilipolleces y ya está bien. Y tampoco damos para más ni queremos. Ya, ¿pa qué? Tampoco os merecéis nada mejor, ¿eh? O sea, que no vayáis a pensar que vamos a hacer un programa especialmente interesante y culto y ameno para vosotros y vosotras, que no os lo merecéis. Sí, y nos piramos y os dejaremos con unos temas del grupo porteño de Buenos Aires. Claro, hay que especificar. Porteño, che. Que son los Viradores, que son todos unos clásicos del punk rock de porteño. Pues eso. Hala, son unos temas. Hala. Gracias. Gracias por venir. Gracias por creer. Gracias por sentir vivencias en un país tan jodido, pero que todos al menos podemos hacer algo regular y decirle que no a muchas cosas. Esto no es una canción, digamos, de optimismo. Esto es ¡Estás muerto! llegará.